Celorio Carrizo. Bueno, 50 años aquí con Fernando Baca Narvaja, 50 años de derecho. Definilo vos. Sí, bueno, la fuga la hicimos, la fuga la proyectamos, la trabajamos, formamos los cuadros políticos y los cuadros que iban a trabajar en esta fuga, los cuadros operativos, lo hicimos. Ahora, esa fuga se planificó en función de que primero pensamos, si se gana, tiene que ser perdurable. ¿Entendés? Y esa es la idea, y ese es el espíritu de Trelew que siempre decimos, la unidad. La unidad. ¿Vos a qué organización pertenecías? En ese momento pertenecía a la FARC. A la FARC. Sí, pero estamos discutiendo la fusión con Montonejo. Acá adentro. Acá adentro. Sí. Y después trabajábamos con el ER, mezclando los compañeros, los cuadros políticos, se mezclaban y se hacía formación de cuadros. La formación de cuadros. Todo ese laburo acá adentro. Todo acá adentro. Había que fortalecerlo y la acción no iba a terminar de ensamblar eso. Ah, también era un... Al día de hoy, sí, ensamblar. Y después el tiempo tendría que definir también si nos unificábamos, si nos fusionábamos. ¿Cuáles eran las diferencias y qué debían generar para poder ser ese ensamble? ¿Qué acuerdo? ¿Cuál era el mecanismo? Con el ED era primero la fuga, que lo hiciéramos en conjunto, que fuera colectiva, que pudiéramos irnos la mayor cantidad posible de compañeros. Y también la diferencia con ellos, digamos en función del más adelante, la decisión política de fortalecer este acuerdo. La diferencia que eran ideológicas, metodológicas. Nada más y nada menos que el peronismo. Ah, bueno. Estaba en el medio. Exacto. Entonces, bueno, nosotros discutíamos hasta donde podíamos. Y después ya dijimos, ya no podemos seguir discutiendo más, porque después lo que va a terminar de resolver eso es la práctica, que ya la teníamos. La unidad en la acción. La unidad en la acción, exactamente. A partir de eso, después irán definiendo, las cosas se irán definiendo a medida que impulsando la lucha. No. De hecho, ya veníamos trabajando en algunas operaciones conjuntas, ya se habían hecho. Vos quedaste, me dijo el Vasco, Grupo 3. ¿Qué significó ser del Grupo 3? Ah, bueno, se armaba con los compañeros, depende. O sea, que vos quedaste adentro. No, yo tendría que salir. Vos tenías que salir, sí, pero quedaste. Pero quedé adentro porque no entraron los camiones. Claro. Los camiones se quedaron acá. Claro. No entraron porque pensaron que se falló, se pensaron que la señal que se hizo de los pabellones era que nos retiráramos. Bueno. ¿Y qué hicieron? ¿Tomaron el penal? Escucharon un par de disparos y hicieron la casa, se murió todo y se fue. Nosotros teníamos la convicción de que nosotros nos íbamos totalmente, pensábamos que nos íbamos. De hecho, se armó para eso. Y lo que fallan son los compañeros que no tienen la misma convicción que nosotros. Pero hubieran tenido la misma convicción que nosotros. Bueno, no. ¿Y cómo fue a partir de ahí que vos ya no pudiste salir y que te quedaste adentro? ¿Cuál fue la situación? ¿Se quedaron armados? Nosotros retiramos todo el armamento y lo teníamos acá en el penal. Otro armamento se lo llevaron los compañeros que iban al aeropuerto. Cada uno iba llevando armamento. El grueso de los armamentos se quedó acá, con nosotros. Cuando se entra el único auto que entra, que es el de Carlitos Golden, que es un compañero de 18 años, compañero nuestro, que el pelado Santín, que le dice qué pasa con los camiones, dice se van. Y dice, se van, no sé por qué se van, no sé. ¿Y vos por qué entraste? Por si me necesitaban. ¿Entendés? Entonces, él dijo, suban, y el pelado Marco, el Robbie, empezaron a decir, bueno, llamemos Remises, una premisa, y entraron tres. En esos tres eran para los compañeros que habían, para los compañeros con los tíos, que habían tomado los toros. Otros teníamos abrir espacios para tomar los prisioneros a los guardias cárceles, y tuvimos entre 70 y 80 prisioneros. Había otro grupo que cuidaba, estaban maniatados, usados. Esos grupos se encargaron de sacarle los uniformes y vestir a los compañeros que iban a tomar la torre de control. Y esa torre de control estaban acá adelante y eran las que miraban si que se producía. Una vez que se hizo el cambio de guardia con los compañeros nuestros, eran los compañeros nuestros que iban a reemplazarlo, mientras tanto acá se desarrollaba en la parte interior, se desarrollaba la toma de las oficinas, la sala de armas, la dirección del penal, todo. Y a partir de ahí, subirse a los vehículos. Bueno, de se fueron todos, menos del grupo 3. Sí. Del grupo 2 y 3. Claro. Después no alcanzaron los vehículos. ¿Los alcanzaron? No, porque más o menos. No alcanzaron, ¿no? No alcanzaron. Nosotros preveíamos que nos íbamos, qué sé yo, alrededor de 120 compañeros. Trabajaron todos para la fuga. Algunos de una acción más, haciendo cosas, cosiendo cosas, bolsitas para sacar las piedras que nosotros habíamos empezado a hacer el túnel anteriormente, claro. No lo pudimos sostener por el tipo de terreno. Pero después armamos puntas para como arma, bueno, puntas. Después hay muchas réplicas de armas que parecían réplicas que armaban los compañeros. Lo hacíamos de pedazo acá. Bueno, y la formación política, eso es lo que nos dio a nosotros sustento para trabajar con esto. ¿Cómo ves el momento actual? ¿Cómo ves a 50 años vista todo este proceso? Ya, no cumplimos los objetivos. Esos objetivos no los cumplimos. La fuga para nosotros no fue un fracaso. No, porque se fueron los seis más altos compañeros de las direcciones de las tres organizaciones armadas. Entonces, eran compañeros de la dirección. Entonces, eso fue, no les gusta decir algo que no dio totalmente resultado, no es un éxito. Bueno, sí, parcialmente, si querés, no me importa. No, se fueron seis. Los máximos dirigentes de la máxima expresión de cada una de las organizaciones. ¿Está? Lo demás, pues entra dentro de las posibilidades que se podían dar. Que hubiera enfrentamiento, claro, estaba dentro de la. Que cayéramos en combate, que esto que el otro. No estaba previsto, no lo pudimos. Digerir. Es lo de la masacre, el fusilamiento asqueroso y perverso, y después decir que se hicieron jugar cuando vos entregaste todas las armas para no herir a ningún guardia cárcel, no, con ningún gente inocente que estaba en el claro. Cuerpo. Entonces, en función de no hacer nada de eso, me rendí y pero antes pedimos rendición con la justicia. Nos rendíamos, pero queríamos garantías. Claro. Garantías, y queríamos que, en primera de las cosas, ellos pedían por nosotros en el penal y este, nosotros por eso en el aeropuerto para que venga. Que no hubiera represalias. Entonces, este, en los tres autos se fueron los 19. Yo me voy en el último auto porque había un lugarcito chiquitito y entramos los autores, pero después un compañero me dice que faltaba uno de las torres. Entonces, cuando lo veo venir, era Alfredo Pón. Venía corriendo y bueno, me bajo, le correspondía a él. Con una compañera, claro, la mamá de Guado. No estaba establecida. Ah, mira, así. Ah, así que, bueno, ya está, ya digamos. ¿Vas que a entrar ahora? Sí. ¿Entraste ya? Después de sí, entré. No, no es lo mismo, pero tampoco va a ser lo mismo. No es una cuestión de entrar por la, por el acto. Claro, por el acto, por la cuestión de entrar. Pero es cierto lo que dicen los cogeros, hay gente que no conoce, no sabe cómo es el lugar. Así que gracias, te doy yo. Gracias a vos. Buenas.